Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Todos y a todas, nuevamente en este Caja de Pandora. Ya estamos comenzando con el capítulo número 47 por Radio La Tue y todas las amigas y amigos de las radios que nos retransmiten y nos van semana a semana, apoyando y apañando en este largo transitar. Así que nuevamente ya estamos en sintonía con harta información, harta conversación, buena música, y vamos a comenzar. Así es, estamos en un nuevo capítulo, ya en el Caja de Pandora número 47, hoy siendo 7 de junio. Estamos contentos de seguir estas transmisiones, hay nuevas noticias, reportes desde acá de la región de Aysén. Hay nuevas actividades que se vienen, así que vaya sintonizando, vaya retransmitiendo este programa a través de las distintas plataformas. También contarles que todos estos programas quedan arriba en una nube que se denomina archive.org, que de pronto si quiere escuchar las otras cajas de Pandora y el transitar que hemos tenido con la radio, pueden ir a esta plataforma y poner Radio La Tue y van a encontrar todo lo que hemos ido subiendo, además de cuñas y otras hierbas que hemos ido mezclando ahí. Así que nada, pues bienvenido, bienvenida, y a disfrutar de esta nueva sesión. Bueno, darle la bienvenida a todos, como han dicho mis compañeros acá. Decirles que aquí en este día de lluvia, aquí le vamos a estar mandando ahora este boletín informativo de información, cosas que van a ocurrir mañana en Aysén. Así que la gente que está atenta y quiera apañar la causa también tiene que ir a informarse. Y nada, pues aquí empezamos nuevamente otra sesión de Caja de Pandora número 47 por Radio La Tue. Nos escuchan ahora desde www.patagonialibre.org. Así que saludo a todos los cabros que nos están haciendo el aguante, la paña, el corazón, y aquí empezaremos. Y para el día de hoy tenemos... Bueno, el primer tema de hoy que ha estado sonando desde toda la semana y que en todas las latitudes de este territorio llamado Chile, es el paro de profesores, paro indefinido de docentes, que se está llevando a cabo desde el Colegio de Profesores y que ha tenido repercusión a nivel total del país. Y bueno, acá en Coyhaique se ha plegado a este paro también. Paro que creemos que es justo y es necesario. Y bueno, vamos a partir un poco escuchando la evaluación que se realizó por el Colegio de Profesores de Chile hacia la marcha, o la jornada de marcha convocada para el día miércoles fue, ¿cierto? La segunda marcha fue el jueves, miércoles o jueves, bueno, por ahí. Vamos a escuchar la evaluación y volvemos con Caja de Pandora. trata de, obviamente, hacer una evaluación de nuestra marcha nacional realizada hoy día en la mañana, en horas del mediodía. Quiero primero rectificar una cifra que dimos durante la marcha, que obviamente estábamos durante pleno desarrollo de ella, y dijimos que habían marchado 50.000 personas. Pero queremos rectificar ese dato porque efectivamente ahora hemos hecho un cálculo más preciso. Lo tengo acá, me lo mandó uno de los ingenieros que trabaja con nosotros. Y el cálculo que hace ese ingeniero es el siguiente. La marcha llegó a tener 3 kilómetros. Esos son 3.000 metros. El ancho de la Alameda Vereda Sur son 12 metros. 12 por 3.000 son 36.000 metros. Si consideramos 3 personas por metro cuadrado, da 108.000 personas. Si se quiere reducir los espacios a 2 personas por metro cuadrado, da 72.000 personas. Por lo tanto, nosotros estimamos que el mínimo que hubo en la marcha, hecho este cálculo matemático y tomando incluso un dron que con el que nosotros arrendamos para verificar la extensión de la marcha, hay un mínimo de 75.000 participantes, mínimo. Y de ahí para arriba fue la participación. Esto, por supuesto, lo primero que hace es desmentir categóricamente el 22% que dijo el Ministerio de Educación que estaba adherido al paro, porque no cuadran matemáticamente esa cantidad de gente en las calles y un 22% de adhesión. El 22% de adhesión serían unos 20.000 profesores adheridos al paro. Y si solo en las calles marcharon 70.000, considerando que el resto puede haber sido los otros actores que nos acompañaron, entonces no cuadra definitivamente. Así es que se ratifica hoy día una multitudinaria participación del profesorado en esta movilización, una convicción muy fuerte de nuestros colegas, una convicción enorme de todo el país. Llegaron 150 buses desde fuera de Santiago para esta marcha. Vinieron desde Antofagasta hasta Chiloé en la participación, y las regiones de extremas hicieron sus propias marchas también, que tendríamos que sumar al número de colegas hoy día en las calles. Nosotros nos sentimos muy satisfechos y muy motivados por esta respuesta de nuestros colegas. Esto demuestra que tiene claridad el profesorado respecto a lo que estamos luchando. Nosotros no estamos luchando por un reajuste salarial, que es lo habitual en este tipo de movilizaciones. Lo habitual cuando un gremio paraliza es que está pidiendo reajuste. Nosotros no estamos pidiendo reajuste salario, estamos demandando y reclamando el abandono de la educación pública. Estamos reclamando mejores condiciones laborales para un mejor trabajo con nuestros estudiantes. Estamos reclamando que se reconozca que existe la deuda histórica por parte de este gobierno. Es insólito que este gobierno diga que la deuda histórica no existe cuando la ha reconocido el Poder Legislativo en Chile, lo ha reconocido la Organización Internacional del Trabajo, lo han reconocido tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derecho Humano, que ha reconocido que esta deuda histórica existe. Es insólito que digan eso. Estamos reclamando que se ponga fin al agobio laboral, estamos reclamando que se ponga fin a la doble evaluación docente, que se mantiene únicamente porque hay un negocio detrás. Es absurdo que existan dos sistemas de evaluación cuando conducen a lo mismo. Un sistema es lo lógico que exista, ¿por qué dos? Y eso se explica únicamente porque hay un negocio detrás. Y en fin, las 12 demandas que están ahí, por supuesto, agregamos, no eran demanda original, pero está en nuestro petitorio hoy día el tema de la reforma curricular, esa reforma absurda que deja fuera educación física, artes e historia de la malla de plan general, lo cual es una aberración y un atentado contra nuestra juventud y contra su formación. Queremos finalmente decir en esta evaluación que llamamos al gobierno a dialogar. Nosotros hemos sostenido desde el inicio de esta movilización que estamos dispuestos a sentarnos a conversar si el gobierno nos invita. Que no hemos que esta la prolongación de esta movilización es responsabilidad únicamente del gobierno, porque el gobierno, por razones inexplicables, estando 1.000.000 de estudiantes sin clase, estando 80.000 profesores paralizados, estando este movimiento creciendo, ¿cómo es posible que el gobierno todavía no atienda esta problemática? Todavía no se comunique con nosotros para poder reunirnos, todavía. Es insólito la desidia con la que está actuando el Ministerio de Educación y el gobierno en relación a este conflicto. Nosotros reiteramos nuestra disposición de conversar, reiteramos que estamos disponibles a conversar. Por lo tanto, la solución de este conflicto está en manos del gobierno, depende del gobierno. Nosotros no queremos que el paro se extienda, pero estamos preparados para su extensión. Estamos preparados ya para la segunda semana de movilizaciones, estamos preparando las actividades, la próxima semana marcharemos hacia Valparaíso, porque en Valparaíso se van a tratar algunos proyectos de ley y la ministra también tiene que ir a rendir cuentas sobre la reforma curricular. Queremos hacer presencia del profesorado ahí y el paro sigue en tanto el ministerio no se allane a resolver estos problemas. El paro sigue hasta que no haya solución a los problemas que hemos planteado, que no son de salario. No estamos pidiendo salario, quiero reiterar por tercera vez esto. Por último, queremos denunciar que profesores y profesoras de Chile, que siempre hemos marchado en total y absoluta tranquilidad. Y... Ahí estaba la declaración como de la evaluación en realidad de la marcha que se realizó en Santiago. Bastante grande la marcha y también destacar que acá en Coyhaique también se está, tal como decía ahí, en otras regiones más extremas, si bien no se pudo viajar a Santiago a apañar la marcha, acá igual se llevó a cabo una movilización. También hay colegios y está la universidad acá paralizadas. El otro día conversaba con un cabro que es parte de una universidad que estudia educación básica, que están todos igual ahí bastante motivados porque en el fondo es primera vez que la universidad acá se va a paro y paraliza todas sus funciones, tanto de entre los docentes como apañando los alumnos a esta movilización nacional. Entonces, y hacía un balance bastante positivo porque acá la gente igual es como bien quieta para este tipo de cosas, entonces están como sembrando la semillita, dijo, de poder ser un poquito más críticos y de poder finalmente hacerse parte de todos estos movimientos estudiantiles, como viene, o sea, y de profesores, pero son docentes claramente, pero históricamente acá en Coyhaique es bien poco lo que se moviliza desde los estudiantes, como para apañar este tipo de cosas. Entonces, igual es bueno que empiecen a tener un poquito más de crítica en este tipo de cosas. A mí lo que me llama mucho la atención un poco es de cómo el Estado siempre maquinea el porcentaje de aprobación. Porque si dice que solamente el 22%, claramente es una mentira realmente así descarada frente a todas las otras personas que no saben nada realmente de lo que los profes en este momento están peleando. Entonces ya no es solo esto, sino que son varias mentiras más. También va a haber un análisis también un poco como la aprobación de cómo el gobierno también se lava las manos, pues, y no da ni una solución y sigue tapando el dedo con un sol, así que también ojo con el maquineo de cómo el gobierno también maquinea toda esta situación para que la gente crea que realmente nadie los apaña, pues. Y lo mismo pasó ahora también con Sandoval, por ejemplo, la semana pasada, que también decía que lo del TPP, que era, no sé, de 40 organizaciones, solo eran 7. Entonces, como siempre, ese bajarle el perfil para que la gente que no cacha nada y siga creyendo en las palabras de un gobierno así que miente descaradamente, voy a abrir esos ojos. Sí, eso bueno, es una práctica sistemática de los gobiernos, de siempre bajarle un poco la importancia a los temas. Bueno, analizando un poco también el petitorio o las razones por las cuales se están llevando este paro docente, primero que nada veo que él decía, el presidente del Colegio de Profesores hablaba de que la reforma curricular es un desastre para la formación del alumnado. En verdad yo creo que más que un desastre para la formación personas es como un desastre para la formación de, o sea, para la cultura de la gente, para las sociedades, para las comunidades. Le están borrando la memoria, justamente los ramos que se pasan o los temas que se pasan en tercero y en medio de en historia, esos son los temas más recientes. La dictadura de Pinochet, la vuelta a la democracia, cómo se perdió la todo lo que pasó en dictadura. Entonces es una práctica sistemática que está llevando la derecha de borrar la memoria en las comunidades, de romper el tejido social en las comunidades, y ahora lo están llevando a su fondo más medular, como es la educación, como es el pensamiento de las nuevas generaciones. Entonces, por esa parte, se repite esa misma sistemática de borrar la memoria al negar la existencia de la deuda histórica. Deuda histórica que ha sido reconocida por todos los gobiernos anteriores, pero este gobierno viene y niega la existencia, ni siquiera no quiere pagarla, ¿cachai? Niega la existencia de una deuda histórica que ha sido probada ante tribunales internacionales, donde se sacaron cuentas de cuántos son los profesores a los que se les perjudicó con esta deuda histórica. Entonces, es un plan de acción bien fuerte desde el fascismo más recalcitrante que existe en este país, que está mintiendo hasta más no poder, porque de todo eso, un poco de mentira que quede en la gente, se la creen y se la compran, pues. Entonces, yo creo que va por ahí también el hecho de querer ser tan mentirosos y de negar hasta las cifras de las marchas, pues. O sea, para que salga la tele que eso no son un par de profes nomás que están alegando, que probablemente deben ser de oposición, ¿cachai? Que entonces va por ahí, creo, mi lectura. Vamos a escuchar localizar más este tema a nivel local. Vamos a escuchar al presidente del Colegio de Profesores Comunal Coyhaique, quien se refirió a la situación que están atravesando. Vamos y volvemos por Caja de Pandora. Fuera del Colegio de Profesores de Coyhaique, cuéntenos su nombre y el cargo el cual usted representa. Bueno, mi nombre es Mario Sandoval Vargas, soy presidente regional del Colegio de Profesores. Cuéntenos, señor, ¿cómo ha sido estos días el paro? ¿Cuál ha sido el nivel de adhesión en cuanto a establecimientos y cómo ha visto usted el desarrollo de esta convocatoria? Bueno, primero que nada, nosotros nos felicitamos como dirigentes, felicitar a cada uno de nuestras bases, porque prácticamente tenemos ya cerca del 90% de los colegios municipalizados en paro en este minuto, ¿ya? Solamente una escuela en este minuto, y incluso está en reflexión para poderse unir ya sea a la marcha y ya partir a lo mejor el día viernes. Así que en ese sentido, nuestra capital regional está como un movimiento de los más grandes que hemos tenido en la historia, de que prácticamente todos los profesores están están en la lucha, ¿ya? Los temas ustedes bien claro saben, ¿ya? No es que estemos pidiendo aumento de sueldo en absoluto, solamente que a las educadoras de párvulo y la educación diferencial se les reconozca la mención como debe ser, porque es una discriminación que se hace hoy día, producto que las educadoras de párvulo y las educadoras de diferencial son mujeres, ¿ya? ¿Y por qué se hace esa discriminación hoy día? Es un atentado que se está haciendo con ella, ¿ya? Siempre nos llenamos la boca que tenemos que tener la igualdad de género, y en este minuto aquí se lo han puesto en el bolsillo de nuestras autoridades. Aparte de eso, tenemos ahí la doble evaluación de los profesores, ¿ya? Que es un tema que año a año afecta a miles de profesores en Chile, en que tienen que preparar un portafolio larguísimo. Es como una nueva tesis que tienen que preparar los profesores en educación, y aparte de eso después viene la prueba específica de conocimiento. Lo que pedimos, solicitamos, que nos quedemos con una sola, porque eso es un tremendo agobio a los profesores, que aparte de tener que preparar sus clases bien, después las horas de desocupadas, quitándole el tiempo al hogar, tienen que dedicarse a hacer ese documento que nos exigen ahí para la carrera profesional docente, ¿ya? Eso es uno, y lo otro, ¿para qué hablar de la deuda histórica? Que es una situación bastante larga data, que eso ocurrió el año 81 cuando los colegios fiscales pasaron a los municipios. Es el decreto ley 3551 que hoy día está vigente y que hoy día es una deuda que se le debe a los profesores más antiguos, ¿ya? Ahora, cuando estuvimos más cerca fue justamente en el gobierno pasado, en que logramos determinar la cantidad de profesores afectos a la deuda histórica, que hoy día son alrededor de 70.000, ¿ya? Es una deuda impagable, porque hoy día los profesores, si hubiera que pagarles, sería más o menos sobre los 100 millones de pesos. Y los profesores no están pidiendo que le paguen esa cantidad, solamente estamos pidiendo hoy día que le entreguen unos 100.000 pesos más a la pensión de los profesores que están jubilados. No es un gran costo, ¿ya? Pero no ha faltado esa voluntad política a este gobierno, porque nos dijo que eso no lo tenía en carpeta para buscarle una solución, ¿ya? Así que eso es lo que tendríamos hoy día. Hoy día hay una gran marcha regional, después a nivel nacional igual, y esperemos, como lo han dicho nuestras autoridades, que ellos están ya no dispuestos a conversar. Hoy día nos entrevistamos con el gobernador. Él quiere reunirse con nosotros la próxima semana para que lo pongamos en antecedente, cuáles son los puntos que nos movilizan para que él también pueda interceder dentro de las posibilidades a nivel central. Lo mismo lo hemos hecho con el Ministerio de Educación. Ayer tuvimos una larga entrevista con el Consejo Municipal, donde prácticamente todos los concejales dieron el apoyo, están de acuerdo, lo que se están solicitando es una situación muy aterrizada al Colegio de Profesores, ¿ya? Así que, bueno, y también agradecer al señor alcalde, que el día lunes estuvo en nuestro movimiento acá, vino a darnos el saludo, vino diciendo que no va a haber repercusión en el sentido de que no va a haber despido, o que no van a haber, como te dijera yo, despido a fin de año. Al contrario, dijo, no, sigan, no va a haber descuento tampoco en este minuto. Descuento nada, no hay repercusiones a nivel de sueldo para los profesores que se están plegando el paro. No, el señor alcalde dijo que no, porque después hay que recuperarlo, porque nosotros los profesores tenemos que trabajar 1.440 y tantas horas al año. Entonces estas 8 horas que nos hicimos el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes, las vamos a tener que recuperar a fin de año o algún día sábado, pero eso se va a hacer, eso es el compromiso del profesorado, ¿ya? Y bueno, a nivel nacional, ¿cómo ha visto usted la adhesión al movimiento y el acercamiento en las conversaciones con el ministerio? Bueno, a nivel nacional es exactamente lo mismo que está en Coyhaique, cerca del 90% de adhesión de las escuelas, solamente que se han sufrido algunas localidades que el alcalde han ofrecido las penas del infierno a los colegas, entonces en algunas partes del resto del país ha sido distinto, que algunas localidades han tenido esa problemática. Pero a pesar de esa amenaza, los colegas están en la calle, están en la lucha, así, y en cuanto a acercamiento con el ministerio, siquiera ningún guiño, porque el Colegio de Profesores ha dicho, estamos dispuestos, estamos disponibles, sentemos a conversar. Pero la señora ministra parece que vive en la estratosfera, y eso es prácticamente la educación pública, como dice, que tanto le preocupa, en este minuto para ella parece que no es tema. ¿Cómo se ve la continuidad esto? ¿Hasta cuándo seguirá? ¿Se ve alguna solución a corto plazo? Mira, en cuanto a la continuidad, nosotros iniciamos un paro indefinido. Y indefinido es que no tiene término hasta que nos abra la puerta del ministerio y busquemos una solución. Así que no podríamos decir nosotros que vamos a estar hasta hoy día a la tarde o mañana. Teniendo una conversación con la ministra que diga, vamos a arreglar estos puntos, que no son de costo fiscal, no son de costo fiscal. Reconocer la mención de las educadoras de paro, la educación diferencial no tiene ningún costo. Solamente queremos que se le haga el reconocimiento, porque hasta este minuto, como te digo yo, es una discriminación de género que se está realizando con nuestros colegas, ¿ya? Ahora, la hora de extensión, que es el otro tema que estamos pidiendo, tampoco tiene un costo fiscal, porque eso, la hora de extensión, eso se produjeron en el año 97 en el gobierno de Ricardo Lago, cuando comenzamos la jornada escolar completa, que en ese tiempo los profesores trabajábamos una jornada, teníamos 30 horas. Entonces, como pasamos jornadas completas, los colegas se les comenzaron a hacer extensiones por 6 horas más, 7 horas, porque puede estar mañana y tarde. ¿Ya? Y eso año a año se está viendo el colega, me irán a mantener el otro año las 6 horas que tengo. Aparte de eso, es una ilegalidad porque los profes tienen doble contrato en ese sentido. Entonces, por todo punto de vista, esto debería resolucionarse ahora, porque no hay un punto mayor ahí, ¿ya? Oiga, y con el tema de la deuda histórica, porque si lo llevamos a la actualidad, la mayoría de esos profesores hoy día están jubilados, ¿cierto? La gran mayoría están jubilados, que estamos activos somos muy pocos hoy día. Entonces, tú sabes las pensiones cómo son, ya son paupérrimas. Ya paupérrimas, ha sido un tremendo daño que se le ha hecho a los profesores, por eso pedimos, por lo menos exigimos, que mínimo le puedan entregar a las pensiones un aumento de unos 100 o 200 mil pesos que vendía a mejorar un poco esas pésimas pensiones que hoy día a gatitas llegan a los 120 mil pesos a los profesores jubilados. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti, colega. Ahí teníamos las impresiones previas a la marcha, como se podía escuchar atrás, la gente iba pasando, se iban yendo desde el Colegio de Profesores de Coyhaique a marchar. Bueno, no sé cuáles son sus impresiones, para mí es algo... Y me gusta que recalquen eso, de que no están pidiendo un aumento salarial, sino que están tratando de arreglar de fondo muchos problemas que hay dentro de la educación. Y hay otros mucho más que nos están tocando y que son también igual muy importantes, pero ya con estas demandas ya no lo están pescando, entonces ¿qué van a pedir más? Y parece que se viene para largo porque, como el hombre ahí decía, este es un paro indefinido y no han habido mayores acercamientos tampoco para verle alguna solución al tema, así que parece que vamos a tener paro para rato. Continuamos con un tema musical para seguir en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, quizás a qué hora esté escuchando este programa, pero desde Coyhaique le estamos transmitiendo por Caja de Pandora. ¿Vamos con qué tema? Guerreros, de Nido del Cuco. Vamos y volvemos. Thank you. chapilla cupí. Guaira pipas quispe cae, cae pa chapilla cupí. Guaira pipas quispe cae. En el agua y en la tierra, en el fuego está la libertad. En el agua y en la tierra, en el viento está la libertad. Seguimos con este segundo bloque de radio de Caja de Pandora. Estamos aquí transmitiendo desde cualquier punto desconocido para todos y todas las que nos escuchan semana a semana. Lo que nos tiene muy feliz que haya gente que nos escuche. Como es de costumbre en Caja de Pandora, siempre le damos cobertura a lo que está pasando a nivel de la campaña Patagonia sin más mineras. Y bueno, desde un tiempo a esta parte hemos estado leyendo una cartilla que se sacó con información bastante buena y bastante clara y fiable en torno a la minería. Y hoy día vamos a leer un poco sobre la historia de la minería en la región de Aysén, para que podamos saber de qué se habla cuando se evocan un pasado glorioso de la minería, según algunos. Así que eso. Ya. Minería en Aysén. Esta cartilla se llama Minería en Aysén. Amenaza la vida, al agua y al desarrollo sustentable. Tiene varios ítems que habla del pasado de la minería en Aysén, el presente y qué podría ocurrir en el futuro. Ya, así que vamos a ir cada bloque leyendo un poquito de esta cartilla para quienes nos están escuchando estén al tanto de, técnicamente, como decía aquí el compañero, de lo que está ocurriendo y de lo que podría pasar. Minería en Aysén, el pasado. Puerto Cristal, Mina Silva. Fue una mina de plomo, zinc y plata que operó en Puerto Cristal desde el 1948 al 93. Llegó a albergar a principios de los años 50 a unas 850 personas en sus campamentos. Hoy sus faenas no están en operación, ni los campamentos ni las instalaciones, quedando en el lugar dos tranques de relave abandonados, principalmente de oro. 44.000 metros cúbicos por 66.000 toneladas y dos, el segundo de 32.000 metros cúbicos con 48.600 toneladas. Estos pasivos son importante foco de contaminación del lago General Carrera, desarrollando el Estado iniciativa de biorremediación con recursos públicos. Eso es Puerto Cristal. Puerto Sánchez, Mina Las Chivas. Se trató de extracción de cobre y calcopirita, comenzando sus operaciones a principios de los años 50. Posteriormente, pasó a manos de Corfo y a principios de los años 90 a familia Walker, que durante una década intentó explotar caliza. Llegó a albergar en sus orígenes a unas 500 personas en sus campamentos. Abre comillas. La faena de Puerto Sánchez fue visitada por delegaciones nacionales y extranjeras, médicos, ingenieros, entre otros profesionales. Lamentablemente, su concurrencia se debía a la deficiente condición ambiental del proceso de producción del mineral que respondía a una planta de fundición altamente tóxica que estaba envenenando a la población. Hoy, su tranque de relave de zinc se encuentra abandonado con 1.540 metros cúbicos y 2.310 toneladas de desechos. Esta información histórica recopilada de la Ruta del Mineral es de la Guía Patrimonial de los Pobladores Mineros de la Patagonia, del 2014. Además, los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería en marzo del 2018, Ruta del Mineral de la Guía Patrimonial de los Pobladores Mineros de la Patagonia, y hay antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería de marzo del 2018. En Puerto Guadal, la mina escondida. Fue una faena de extracción de cobre que comenzó sus operaciones artesanalmente a principios de los años 50 y a mayor escala en 1956. Fue abandonada a fines de esa misma década. En otra forma, posterior, abre esporádicamente, hasta un último impulso en 1984 a manos de Corfo, pero a dos años cierra definitivamente. La explotación alojaba a los trabajadores en el sector de Puerto Guadal, llegando en algunos momentos a ser una operación de 150 obreros. Hoy en el sector existe un relave de zinc plomo de 27.540 metros cúbicos y 41.310 toneladas. Abre comillas. Los pasivos ambientales mineros y particularmente los depósitos de relaves mineros representan peligro asociado a la estabilidad del muro del tranque del relave y que a su vez está estrechamente relacionado a la posibilidad de ocurrencia de un evento sísmico que haga colapsar el depósito y posibilite el escape de masas de relaves capaces de avanzar a grandes distancias a elevada velocidad arrasando con todo a su paso. También, dentro de los peligros que representan los depósitos de relave, está la contaminación por metales pesados, como aluminio, arsénico, asbesto, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, mercurio, zinc, entre otros. Hacia algunas superficiales y subterráneas drenajes ácidos y sedimentos contaminados y emisión de material particulado fino. Cierra comillas. El problema es que los metales pesados tienen la propiedad de ingresar a la cadena trófica y por esta vía ser incorporado a los seres vivos mediante los procesos de bioacumulación, entre los cuales se incluyen a las personas. A tener en cuenta, y bien en cuenta, un estudio del año 2008 determinó que en Chile concentraba esta fecha el 12,3% del colapso de tranques de relave a nivel mundial, siendo superado solo por los Estados Unidos. Estos son antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y de Minería, para que lo tenga bien en cuenta. Esos son los antecedentes del pasado de estas minas. Como ya les habíamos hablado, está Puerto Guadal, con la mina Escondida, Puerto Cristal, mina Silva y Puerto Sánchez, mina Las Chivas. Todas estas se encuentran abandonadas en la actualidad. Y aquí queremos volver a hacer el énfasis de que, tal como lo decíamos en el capítulo anterior de Caja de Pandora, que en este sentido se evidencia que la minería no es sostenible en el tiempo, ni ambientalmente, ni desde los tejidos sociales, ni desde la salud, ni tampoco en el ámbito laboral, porque así como quedaron estos lugares, estas tierras abandonadas, quedó familias en este lugar que, según los antecedentes que hemos tenido últimamente, se hizo un estudio en esta zona para ver el nivel de minerales que las personas tenían en su cuerpo, y resulta que está ahí inserto esta enfermedad que se llama la silicosis. Entonces, y se dieron cuenta que no solamente los trabajadores que estaban en esta zona la tenían, sino que como estas personas como son mineras de muchos, muchos años atrás, los niveles de seguridad en el trabajo eran mucho menos o mucho más no avanzado. Entonces resulta que los trabajadores iban a trabajar, volvían a su casa con sus ropas y su indumentaria ahí, con restos de mineral, y resulta que las mujeres también y los hijos también estaban con un cierto grado de mineral en el cuerpo. Y si es así, me imagino que aquellos que venían en gestación también tienen un grado. Entonces es súper complejo, y volvemos a recalcar que se evidencia que la minería no es sostenible. Y puede que sí dé trabajo en algún momento, tal como se postula, porque ese es como el gran argumento que tienen para poder dar como aprobación, ¿cierto?, a las minas, como desde la gente, ¿cachai?, como desde la población, se justifica con que la minería o la hidroeléctrica o estas grandes empresas van a dar trabajo, pero es por un tiempo y es un trabajo que igual te va a explotar, vaya a ganar plata, pero te vas a enfermar, no es sostenible tampoco, las minas cierran y hasta ahí quedaste. Sin ir más allá, en el Toki, acá en Villa Mañiguales, a los trabajadores no le han pagado su sueldo. Existe la tierra que está contaminada en esa zona. Entonces, está la embarrada y todavía no quieren abrir los ojos. Y por eso también aquí la red antiminera, o Sin Más Minas en la Patagonia, postula a esto, porque que hay otras alternativas de trabajo, hay otros tipos de... Acá está la ganadería, está la agricultura, ¿cierto? Está la artesanía, el turismo, etcétera. Hay otro tipo de formas de poder hacer el trabajo personal sostenible, pues, en el tiempo y sin hacer daño a una población ni viciar la tierra. Sí, y también considerar también por la cantidad de relave que mencionamos también, de que cuánta cantidad, 27.000, ay, perdí el dato, por aquí estaba. 27.540 metros cúbicos y 41.310 toneladas. O sea, imagínense eso en sus mentes, cómo es la cantidad física de materia que queda ahí, y además que todos los animalitos, toda la fauna, toda la flora que existe ahí, que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. O sea, cómo hacerlos también partícipes de algo que... Y el sufrimiento también que conlleva a la extinción de especies, también a la extinción de todo lo que realmente existió por miles de años, y ahora en menos de 50 así están devastándolo todo. O sea, si va a llegar el fin, va a llegar el fin de todo, yo creo. Pues mi ojo a eso, para los que de cierta forma igual amamos la naturaleza. Industrias pesqueras, sus redes son languis, llevan y llevan cruceros, navegan entre medio de nieblas, adentro la fiesta llena de culebras. Todos los muertos y sentados, no será misterio que su nieto no conozca el pescado. Pejerreyes en las redes, pulpos, yolga, reineta, moluscos, crustáceos. Enfermo no hay vida, dañado su espacio, y caen muertos y aparecen muertos de gracia y miseria en estos tiempos. Igual que tu cariño se destiñó de tanta moneda a la laguna que se manchó. Al abordaje, muchachos, decían en la escuela, ahora solo abordan delfines y ballenas. Llegando a la tierra, queriendo escapar, empresarios poderosos no respetan la vida en el mar. Yo no te conocí, y si es verdad lo que dicen de ti, Arturo Brachacón, ya no te queda tumba de tanto revolcón. Con sangre pagarán, manifiesta el tiburón. Ellos no tienen alma, ni menos corazón. Engordan a la fuerza su ambición por el salmón. Magines, menopos, vertientes, estero, canales, ríos, corrientes, lagos, mares, olas, inmensos océanos glaciales. Y yo como un barquito pequeñito de papel, respete comida para ojito de la gente, respete comida para ojito de la gente, con fuerza y fe. Mar adentro va saliendo el pescador artesanal, su lucha es más real que el combate naval. No sufras más, no llores más, ser más ayuntal, que ya demasiado ha molestado a Manquian y Huente ya. Y muere, y muere. Mueren los peces, mueren, y muere, y muere, y mueren los peces, mueren. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Y qué harán ustedes? Mientras todo sucede, nos quieren ver correr, tenemos que luchar. Traemos el negué, nadie no podrá parar. Mi lucha es por mi gente, mi lucha es por el mar. La vida y los sueños nunca morirán. Lo quieren ver correr, tenemos que luchar. Traemos el negué, nadie no podrá parar. Mi lucha es por mi gente, mi lucha es por el mar. La vida y los sueños nunca morirán. Nunca morirán. Nunca morirán. Nunca morirán. Mientras todo sucede, na, na, na. Buenas, buenas, estamos volviendo con este tercer bloque en Caja de Pandora, aquí por Radio La TV, sintonizándonos acá por www.patagonialibre.com. Aquí la página es sobre la red antiminera, por todos estos megaproyectos de minería que se vienen a atacar la Patagonia y devastar todo lo que está a su paso, sin dejar nada a rastro y dejarnos en la misma miseria. Pero lo bueno y lo más... ¡Extra! Que, bueno, el proyecto Terrazas ha sido en estos momentos anulado, así que vamos a contextualizar un poco sobre la minería aquí, en la Laguna Gold, o sea, Laguna Gold, que obviamente sus empresarios son australianos, que en la misma compañía que opera en la mina del Toki, con los múltiples casos de contaminación e intoxicación por plomo, arsénico, mercurio, algunos trabajadores tienen silicosis, cuentan que en la actualidad cuentan con 3 declaraciones de impacto ambiental presentadas entre el 2018 y aprobadas en octubre de este año, de los cuales los proyectos son uno que se llama Terrazas, que va por 2,5 millones, que son 101 plataformas de explotación a solo 4 kilómetros del puerto Ingeniero Ibáñez, dentro del Chelenco. Las acciones legales administrativas se han impugnado vía vinculación y recursos de protección y resolución que aprobó el proyecto por haber sido evaluado como declaración de impacto ambiental cuando debió ser de estudio. Bueno, en la extra de ahora que nos está informando la red antimina, proyecto Terraza no ha sido aprobado y ahora se tienen que ir con todos sus 101 plataformas para la casita. Aquí la información la tenemos desde la red que nos informa y dice... Así que está. Nos acaban de llamar que este proyecto Terrazas desistió de sus 101 prospecciones, todo esto en el contexto en que fue una consulta ciudadana mentirosa que se hizo, radicó en que en Puerto Ibáñez dijeron que habían informado acerca de estas prospecciones mineras en esa zona, en la cuenca del lago en las orillas del lago Chelenco, que eran 101 prospecciones, ¿cierto? Y que en el fondo dijeron que lo habían dicho por la radio, sin embargo, no se escuchó, hizo una consulta ciudadana que fue nula, y si no nos hubiésemos enterado y haber sido tan repugnantes con este tema, no se habría echado para atrás. Les cuento que se confirma hoy, ya 7 de junio del 2019, que la australiana Laguna Gold, a través de Red Hill, renuncia a la ejecución del proyecto Terraza correspondiente a 101 prospecciones mineras, que estas quedaban a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez, en la cuenca del lago Chelenco. Este es un triunfo ciudadano más, porque a través de la repugnancia de la red No Más Minera de la Patagonia y otras entidades que colaboraron con esto, legalmente se pudo echar para atrás esta nefasta proyecto minero que tenían en esta zona. A todo esto, igual se hicieron perforaciones en esta zona, pero la empresa retiró toda su maquinaria aquí. Miren, les voy a leer. Dice, junto con saludarlo, y por encontrarse dentro del ámbito de competencia de la institución a la cual representa, al alero de lo dispuesto en los artículos 3, 31 y 32 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establecen el seguimiento ambiental de las resoluciones de calificación ambiental y de los demás sujetos a fiscalización de conformidad a dicha ley, en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, vengo a informar y solicitar a ustedes lo siguiente. Con fecha 30 de mayo del 2019, don Pablo Mir Balmaceda, representante de Red Hill Chile, titular del proyecto Prospecciones Mineras, Proyecto Terrazas, aprobado mediante la resolución exenta 96 de 13 de noviembre del 2018 de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, presentó carta ante esta dirección regional del CEA, solicitando que se tuviera presenta la renuncia de todos los derechos y obligaciones que emanan de la resolución de calificación ambiental previamente citada, haciendo presente que a la fecha no se han ejecutado parte y o fase alguna del proyecto, que no existen procedimientos de fiscalización o sanción ni medidas provisionales aplicadas al mismo. Por lo anterior, en virtud de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación que inspiran el actuar de la administración pública, estado dentro de las competencias de vuestra institución y con el fin de dar respuesta técnica y jurídicamente fundada a la solicitud de renuncia, es que remitimos los antecedentes antes descritos, solicitando igualmente a usted determinar y comprobar en terreno el hecho de no haberse ejecutado parte y o fase alguna del proyecto y la no existencia del procedimiento de fiscalización y o sanción ni medidas provisionales aplicadas al mismo, debiendo verificar igualmente el cumplimiento y o verificación de cualquier otra obligación, condición o exigencia que se derive de la resolución exenta del 13 de noviembre del 2018 de la Comisión de Evaluación de la Región de Aysén, que calificó ambientalmente la declaración de impacto ambiental del proyecto Prospecciones Mineras del proyecto Terraza, acompañando los antecedentes fundantes de dicha circunstancia. Sin otro particular, saludo atentamente a usted, Claudio Aguirre Ramírez, director de la Comisión de Evaluación Ambiental. Bueno, ahí... Para. Resolución exenta del 30 de mayo. Uh-huh. Bueno, sigamos. Bueno, y frente a este comunicado, esperamos que se mantengan los acuerdos y que no esté por debajo del mantel otro proyecto o que tenga otro nombre, que se llama Terraza 2, clásico de este gobierno que dice que no a algo, pero después aparece con otro nombre y es lo mismo, pero con otra apariencia. Y esto es un gran triunfo para todos los que están trabajando en la red, para todos los que están trabajando día a día porque en la Patagonia no haya más mineras. Así que también hay que estar al tanto también de que aparte de este proyecto que es Terraza, también existe el proyecto Santa Teresa, que es evaluado por 3,3 millones de dólares con 97 sondajes en los alrededores de Villa Mangual. Y también hay que conversar sobre Caterfield, que también está evaluado por 3,3 millones de dólares con 100 plataformas en el área aledaña al rodeo Los Palos. Así que también hay que... Esto es un triunfo, pero no es el triunfo a la guerra. Solamente una pequeña batalla que se está peleando y por suerte en este momento la estamos ganando. Y lo bueno de todo esto, que hay que celebrar por esto y que ven que todas las luchas son válidas y que por algo está pasando esta cosa. Ahora que sí, no nos metan ahí el dedito, porque también puede ser que tenga otro nombre o algo están creando desde abajo y van a salir, porque estos tipos nunca pierden, po. Entonces hay que estar chaucha nomás. Así que con esta buena noticia nos vamos a un bloque musical. Sí, vamos a un bloque musical para este tercer bloque de Cajas de Pandora.

con el espacio para las sesiones audiovisuales de Radio La Tude también. Esta fiesta a beneficio de la agrupación Aoniquenqueni, que son quienes hacen afro aquí, danza y percusión. Y además beneficio de este galpón para poder reunir fondos para las dos organizaciones. Va a haber comidita, brebajes y también música en vivo. Tambores africanos, tambores colombianos y baile africano, colombiano y hay baile tribal. Para que vaya, va a haber unos talleres de baile, va a haber música, comida, trago. Así que para que vaya a compartir un rato, empieza a las 8 de la tarde, para que empieza temprano, para que termine igual temprano, para que la idea es que vaya gente con sus niños, etcétera. Así que vaya a disfrutar ahí un ratito de música. También para la próxima semana hay una compañía de danza que viene desde Santiago a hacer una muestra de sus artes. Esta compañía, si mal no me acuerdo, a ver, déjenme buscar bien cómo es que se llama. ¿Cómo es que se llama esta compañía? No la encuentro. Pero les cuento que a raíz de esto vienen clases de danza y percusión guineana para el día 13, 14 y 16 de junio aquí en Coyhaique. Organiza Aoniquenqueni. Ahí cualquier cosa, duda o consulta, se puede acercar a las plataformas que en donde están van a estar esta invitación, que es en Facebook e Instagram. Las clases las viene a dar Vangali Sila, que es un artista guineano con más de 18 años de experiencia como músico y bailarín. Este formó parte de un afamado ballet africano, así que se llama Africains. Así que va a haber danza el día jueves, viernes y domingo en los Cirpreses, en la mítica sede de la Víctor Domingo Silva. Va a costar 15.000 pesos por las tres clases y 6.000 pesos por la clase suelta. También va a haber percusión, taller de percusión con este mismo el día jueves y viernes. En la misma sede, no, en otra sede, que queda en Simpson 749. Así que para que asista y vaya informándose a través de las redes, este sale 10 lucas las dos clases y 6 lucas la clase suelta. Para que vaya a mover el cuerpo y para que vaya formando ahí su calorcito a través del baile, porque va a estar terrible, terrible de bueno. A ver, otra información. En Aysén mañana hay una actividad informativa desde las 4 de la tarde. Le digo enseguida la sede en donde va a ser. Déjenme buscar aquí en las redes sociales porque para eso están. Para informar. Esta es... Parece que aquí. No. Tampoco. tampoco. No la tengo aquí, pero... Es una actividad que lidera la gente de Aysén y lidera la red regional por una Patagonia sin minera. Se va a hablar acerca de la actividad minera aquí en la región y antiminera. Y también se va a hablar acerca del TPP y las repercusiones que va a haber aquí en la región. Van a hacer una exposición ahí. Se llama así. Aquí la encontré, cabros. Sábado 8 de junio de 16 a 18 horas en el espacio Aflora, en Puerto Aysén, Teniente Merino 590. Para quienes anden por allá, es un conversatorio que se denomina Diagnóstico Ambiental Regional. Esto es organizado por los Nómades Australes y es apoyada por la Red Regional por Nómades Mineras de la Patagonia. El programa va a haber una bienvenida, presentación asistente, Expo Nómades Australes, exposición de Red Nómades Minera, una convivencia, conversatorio y cierre de la actividad. Así que va a ser 2 horas de información, 2 horas de reflexión en torno a ciertos aspectos de la región, que es súper importante. ¿Y qué más decir? Pues nos vamos con estas noticias bastante positiva. Y mañana yo me imagino que van a celebrar ahí los cabros en este conversatorio esta nueva resolución, pero también van a hacer el análisis profundo y crítico acerca de qué se viene, po. ¿Qué se viene después de esto? ¿Qué trae bajo la manga esta empresa australiana que se retira, pero sigilosamente yo me imagino que va a ir a otras partes o quizás con qué va a llegar en un tiempo más? No nos vamos a quedar callados ni vamos a bajar los brazos, así que estaremos ojo al charqui, como se dice, ahí atenta al lupo, porque no nos vamos a quedar callados. Esto no para, así que así nomás, po. ¿Qué más? ¿Se nos queda algo más, vieja, o no? Nada más, estamos aquí. Mañana lo más probable es que haya una transmisión en vivo desde el lugar, así que para que le vaya poniendo oído, vamos a estar transmitiendo por las redes y lo vamos a anunciar también. Invitarlos a que visiten la página web de la red en la cual estamos anclados y sonamos permanentemente, que es patagonialibre.org. Visiten el Instagram y Facebook de la radio, Radio La Tue, para que vaya informándose acerca de las distintas retransmisiones que hacemos, como Palabra al Destiempo, ahí con nuestro amigo desde allá, desde el norte. Escuchen para que no les gane el tedio capitalista. Y también estamos retransmitiendo los días lunes Aire Puro. Día lunes Aire Puro, martes Latinoamérica Rompe el Cerco, miércoles o jueves me parece que retransmitimos Palabras a Destiempo. Y se viene un nuevo capítulo de sesiones audiovisuales de Radio La Tue con una compañera que nos vino a visitar, la Nati. Así que se viene una sorpresa. Ella, una hermosa persona que vino aquí a entregarnos un grato ambiente musical desde la autogestión. Ella, bueno, ahí la van a ir conociendo. Y más adelante, otras sorpresas. Así que nos vamos recargadas, llenas de energía y con harto aguante ahí, fuerza. Estamos. Nos vamos con un tema musical y nos vamos al carajo. Chao. Y muchas gracias por escuchar Caja de Pandora en su versión número 47. Fue Caja de Pandora, un programa de Radio La Tue por 93.5 en Coyhaique y para el Gualmapu a través de radiocurruf.org.